Siete minutos, sobre las 12 del mediodía vamos a continuar con más encuentros, con la actualidad local. Les anunciamos en el arranque de la mañana que, entre otros temas, por ejemplo, íbamos a fijarnos en un operativo, una nueva actuación que tenían que desarrollar los integrantes del grupo de rescate en montaña. En concreto, pues coincidía que todo ello para el rescate no fue una actuación que requiriera de mucho despliegue tampoco, ahora lo vamos a ver, pero en cualquier caso, se trataba de auxiliar a una persona que estaba participando en una marcha reivindicativa que había organizado en la jornada de ayer Ecologistas en Acción, marcha reivindicativa en defensa de los caminos públicos y las vías pecuarias. Se trataba de volver a repetir marchas que ya se produjeron meses atrás, que tienen como objetivo el que se abran de forma definitiva estas vías pecuarias y caminos públicos usurpados en muchos casos por particulares, por entidades privadas. Y en ese sentido había un par de rutas que se habían organizado, una ruta que partía del bosque, la otra desde Benamaoma. La primera era además de mayor dificultad, entre los integrantes de esa ruta número uno, desde el bosque, una persona que se sentía fatigada, parecía que sufría un golpe de calor y finalmente tuvo que ser auxiliada y trasladada al centro sanitario por los integrantes del grupo de rescate en montaña. Ya decimos que para ofrecerle más detalles tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe del grupo de rescate en montaña, portavoz, Carlos Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, Carlos, una nueva actuación. Venimos hablando casi cada fin de semana en estas últimas fechas, porque ya lo comentamos también, ¿no? Es lo habitual. Todos, si nos movemos un poquito por el entorno, comprobamos que durante los fines de semana son muchísimas las personas que realizan actividades senderistas. Y en uno u otro momento, por mala suerte, por diferentes factores, puede llegar algún percance, ¿no? Pues sí, la verdad que, en este caso era quizás más que una actividad senderista, era como tú has comentado. Reivindicativa. Una marcha reivindicativa de Ecologistas en Acción, ¿no? Que había convocado a personal aquí en la zona de la finca Breña del Agua y El Moro. Y concretamente uno de los grupos, el que subía desde el Llano del Espino hasta lo que es el puerto Alucema, uno de los componentes tuvo problemas, ya desde media ladera se empezó a sentirse mal, ¿no? Y fue empeorando su situación, ¿no? Hasta que en un momento determinado ya no pudo seguir, ¿no? Y tuvieron que dar aviso, en este caso al 112, que se puso en contacto con nosotros y accedimos a hacer el traslado de esta persona, ¿no? Estaba en una pista forestal a unos 890 metros de altitud y tuvimos que hacer desde la zona del carril de en este caso de la finca del Moro, ahí cerca a unos 3 kilómetros del bosque, ¿no? Accedimos al puerto de Alucema y de allí lo trasladamos hasta el centro de salud del bosque. Fue una actuación muy similar a la que comentábamos en su momento aquí en los alrededores de nuestra localidad, con una ubriqueña que iba dentro de un grupo de senderistas también y que, en realidad la actuación sobre todo se centró en acudir hasta esa pista forestal y desde allí trasladar a la persona, ¿no?, hasta el centro de salud. Sí, la persona no iba por la pista forestal, iba subiendo monte a través por un sendero que hay en esa zona, ¿no?, un sendero público que lleva desde Prado del Rey hasta Zara, por el puerto de Alucema. Entonces iban subiendo por ese sendero, cuando ya digo que por la calor y probablemente por la falta de preparación de la persona, ¿no?, pues el sendero es bastante duro, un desnivel muy importante, ¿no?, en pocos metros, y tuvo problemas, comentaba que empezó a sentirse mal, ¿no?, incluso ya con vómitos, con dolor fuerte de cabeza, ¿no?, y ante la situación podía esperarse quizás cualquier situación grave, ¿no? Y los organizadores dieron aviso al 112 que se puso en contacto con nosotros y nos pidió que accediéramos a la zona y demás. Nosotros nos pusimos en contacto con el encargado de la finca y este nos facilitó la entrada desde la zona del Llano del Espino en el bosque. ¿A qué hora se producía la llamada? Pues nos llamaron a las 2:06 de la tarde, más o menos. Así que al mediodía, ahora era también la hora, ¿no? La que pegaba más fuerte el calor, y es cierto que también este tipo de temperaturas sorprende muchísimo, ¿no? En estas fechas a las personas que realizan actividades senderistas, de hecho, ¿no? Claro, era un día caluroso, aparte el sendero es bastante duro, ¿no? Es una subida, un desnivel importante, ¿no? Es de la zona del camino que va desde el bosque hasta Zara, hasta prácticamente arriba, al paso que hay a la zona de la Breña, ¿no? Del agua. Entonces, a una altura, ya digo, bastante alta ya, cerca de 900 metros, 870 y tantos metros. Habían subido ya bastante y esta persona, pues ya digo, que empezó a sentirse mal y, bueno, se supone que por el efecto del calor y del esfuerzo físico que tenía que hacer. La organización, según nos comentaban, había avisado que la ruta era bastante dura y que el que no estuviera en buenas condiciones físicas, que optara mejor por la ruta de Benamahoma, que era más fácil. Pero sí, bueno, siempre hay quien, ¿no?, se expone más de la cuenta y al final, pues bueno, pasan estas cosas. Sobre todo porque, además, como decíamos, se trataba más de, bueno, de hecho, ¿no?, de una marcha reivindicativa, no tanto enfocado para senderistas en sí, sino con el objetivo principal, ¿no?, de reivindicar, como decíamos, que se abran de forma definitiva, ¿no?, estas vías pecuarias y caminos públicos usurpados. Y claro, puede que muchas de esas personas tampoco estén demasiado habituadas a hacer rutas senderistas, sino que, sobre todo, ¿no?, querían participar en ese tono más reivindicativo, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros nos hemos enterado después, ¿no?, de que era una marcha reivindicativa. La verdad que nosotros nos avisaron de que era un grupo de senderistas que estaba accediendo a la zona de Sierra Margarita por el puerto Alhucema, y que, ya digo, uno estaba en mal estado, ¿no? De principio no se sabía lo que podía tener, ¿no? Bueno, ya se nos han dado situaciones parecidas en otras circunstancias, al final han terminado incluso haciendo infartos y... Claro, sobre todo por lo que comentaban, ¿no? Un poco... los signos que mostraba podía llevar a algo bastante peor, ¿no? Claro, esos síntomas en otras ocasiones han terminado incluso en alguna situación con fallecimiento incluso, ¿no? Entonces, bueno, el 112 inmediatamente lo puso en conocimiento nuestro y, bueno, la forma de hacer de allí era con el vehículo al terreno. Ya digo que estaba en una pista forestal, aunque estaba bastante alto y la pista estaba bastante mal, ¿no? Entonces... hacía falta un vehículo de terreno y en este caso, pues bueno, nos acercamos solamente los bomberos del grupo, porque no era necesario que desplazáramos a más personal, y además estaba perfectamente localizado en el sitio. Ya digo que el único inconveniente que había era el acceso a la finca, ¿no?, que por una entrada que estaba una cancela con un candado. Entonces el guarda de la finca bajó, abrió la cancela y pudimos acceder a donde estaba esta persona, ¿no? Cuando llegamos allí ya estaba algo mejor, lo había atendido una enfermera que iba en el grupo, y bueno, de todas maneras seguía con un fuerte dolor de cabeza y con mareos y demás, y lo que hicimos fue trasladarlo al centro de salud del bosque, donde ya este hombre se quedó, y ahí no sabemos finalmente qué ocurrió, ¿no? En principio no iba grave, pero bueno, era una forma de prevenir, quizás, desde luego, males mayores, ¿no? Claro, bueno, grave no iba, pero bueno, sí, cuando no se sabía, nosotros estaba ya algo recuperado, pero había estado bastante peor, según nos comentaban los compañeros que estaban con él. Y nada, pues en estos casos lo mejor es eso, ¿no? Evacuar a la persona. Ya digo que si la persona llega a seguir caminando hacia arriba hubiera sido mucho peor, e incluso salir allí hacia abajo también tenía bastante terreno por medio hasta poder llegar al bosque, ¿no? Estaba a unos 12 kilómetros del bosque, ¿no? Entonces lo lógico era pues intentar acercarle lo antes posible al centro de salud, ¿no? Y por eso desde el centro de coordinación de 112 entendieron que lo mejor era ponerlo en contacto con ponernos al aviso de esta situación, ¿no?, y que intentáramos resolverla. La verdad es que a pesar de que estamos metidos de lleno en el mes de octubre, por las temperaturas que estamos teniendo, hay que también, ¿no?, lanzar ese mensaje de precaución, ¿no?, a los senderistas, y evitar a lo mejor ciertas horas, ¿no?, ya, sobre todo hasta que no llegue ese tiempo más frío, ¿no?, que se supone, ¿no? Claro, prácticamente está el tiempo como en verano, ¿no? Sí, casi. A mediodía puede ser en torno a 30 grados, incluso más, ¿no? Entonces, bueno, pues lo suyo es que a esa hora ya se esté, lo que hemos dicho tantas veces, esté fuera de la sierra, ¿no? No es normal que a la 1 de la tarde, que sería, o la 1:30, cuando ocurrió este problema, ¿no?, se vaya subiendo una pendiente tan grande, ¿no? Porque aquello es bastante duro, ¿no? Aparte el sendero no está limpio, o sea, el sendero tiene mucha vegetación y hay, es muy incómodo de andar por él. Con todo eso, esto, todo eso es lo que va agravando el problema, ¿no? Entonces, claro, no es lógico que a esa hora, incluso hablando con la organización, ya llegábamos a la conclusión de que un poco se desbordó en número de personas, ¿no? Ellos esperaban menos asistencia, hubo mucha asistencia, entonces, claro, pues se coló en este sendero, que era el más duro, por personas que no estaban en condiciones físicas para hacerlo y que al final, por resultado con esta situación. Porque, de hecho, ¿no?, los organizadores, como tú decías al principio, ¿no?, habían previsto dos rutas distintas, una dificultosa, que ya lo anunciaban, era esa, y la otra de ya dificultad media, más sencilla para realizar casi para cualquier persona, pero bueno, pues esta persona al final optó por la más complicada, esa de dificultad alta. Y bueno, pues también a lo mejor la falta de preparación, no está acostumbrado, golpe de calor, en definitiva que se juntó todo y finalmente fue necesaria la actuación del grupo de rescate en montaña, que comentabais, tuvisteis que poneros en contacto con la finca para poder acceder. No sé si ese camino por el que ibais entrando es un camino público, que precisamente lo que estaban reivindicando los asistentes, o no, era un acceso privado. Bueno, nosotros accedimos por el carril, por la pista forestal, eso es privado, ¿no? La finca estaba cerrada, con una cancela, con su candado y demás, ¿no? El sendero es un poco antes de la cancela. El sendero, bueno, según dicen los que lo están reivindicando y demás, y parece que es así, ¿no?, que es un camino público que siempre ha existido por esa zona, desde que unía Prado del Rey con Zara, ¿no?, por el puerto de Alhucemas. Entonces, nosotros el acceso lo tuvimos que hacer con el vehículo todoterreno, si nosotros cogemos el sendero hubiera sido durísimo, vamos, hubiera sido un rescate de envergadura, vamos, porque aquello estaba bastante alto ya, y además ya digo que un monte muy cerrado y con mucha dificultad para andar por él y muy pendiente, ¿no? Entonces, bueno, como estaba justo cerca de una pista, lo trasladaron a la pista y desde allí pudimos hacer nosotros ya por la pista forestal que es propiedad de la finca, ¿no? O sea, que es un camino, en este caso una pista privada, ¿no?, de la finca particular. Que sí que, por tanto, existió colaboración en ese sentido para, bueno, que pudiera acceder por esa pista forestal y simplemente recoger a la persona allí, ¿no? Sí, en todo momento nos pusimos en la misma organización, nos pasó el teléfono del encargado, estuvimos hablando con él y no hubo ningún problema. Es más, nos enviaron incluso una persona que nos abriera y que además nos hiciera de guía, ¿no?, durante todo el carril. Pues todo ello en relación a esa a ese operativo, no de mucha envergadura, pero bueno, pues que se requirió por parte de una persona por esos síntomas de agotamiento tras participar en una de estas marchas reivindicativas que partieron en concreto ayer desde el bosque. Pues es como decimos, la última de las actuaciones por parte del Grupo de Rescate en Montaña, y lo cierto es que bueno, va todo un poco en la línea que comentamos. El fin de semana nos acordamos muchas veces del Grupo de Rescate porque viendo el gran número de personas que hay por la sierra, cada vez hay más aficionados al senderismo, y ya decimos que con este tiempo, pues a pesar de que es cierto que las temperaturas son altas, pero bueno, con unos horarios más previos, horas más tempranas, pues se mueven muchísimas personas durante estos meses ya en la sierra, Pues la verdad es que sí, está todo lleno de gente y bueno, lo que hemos dicho tantas veces, más gente, más posibilidades de accidentes, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Nosotros, por ejemplo, el domingo, cuando estábamos accediendo a la zona de Llano del Espino, cerca del bosque, tuvimos que coger cerca de lo que es el río del bosque, estaba todo lleno de coches, ¿no? Había un embotellamiento allí de coches y de personas saliendo del río, incluso, ¿no?, grupos organizados con la misma camiseta, o sea, que aquello estaba todo lleno de gente, ¿no? Yo me imagino que en otras partes de la sierra, en Grazalema, bueno, además con esto de la recreación histórica, pues estaría igual, habría mucha gente también en la sierra y todo está lleno de gente, pues es normal que pasen cosas, ¿no? Sí, pues, sí. Pues en ese caso, cuando ocurren, hay que ir a socorrerlos, ¿no? Y nosotros en este caso estamos aquí para esto. pues un grupo de rescate que además por ese motivo se ha consolidado evidentemente desde estos años para acá con una actividad cada vez más intensa. Bueno, pues ayer ese último operativo en el que desarrollaban, no de demasiada envergadura, pero que ponían en marcha para, como decimos, socorrer a esta persona. Queríamos informar de ello, nos vamos a quedar en este punto, 12 y 22. En cualquier caso, Carlos, como experto además en bueno, pues lo que sería recorrer la sierra, para muchas personas que nos estén escuchando ahora mismo, algunos consejos para estas fechas, sobre todo el tema del horario, comenzar pronto para acabar pronto, ¿no? Claro, es que lo lógico, con una temperatura de 30 grados, subir en niveles como los que hay en esta sierra puede traer problemas, ¿no? Entonces lo suyo es empezar pronto, digo, a las 7 de la mañana, a las 7 y media, a las 8, ¿no? Cuando está clareando y estar de vuelta a las 12. Sería lo ideal, es lo que hacen normalmente los montañeros que tienen experiencia. Sí, empezar la ruta muy temprano y estar de vuelta pronto, ¿no? Con idea de que el golpe de calor te coja ya bajando y que además si tienes algún contratiempo todavía tengas un montón de horas de luz solar para poder resolverlo, ¿no? Lo normal es que la gente que viene a esta sierra, mucha gente no tiene mucha experiencia en montaña y demás, están empezando con el tema del senderismo y demás, y lo que suele ocurrir es que, bueno, salen ya tarde de su lugar de origen, después de un recorrido de un par de horas de viaje, llegan al pueblo, desayunan y empiezan incluso a subir a las 1 de la tarde, ¿no? Cuando hace más calor, ¿no? Entonces, no es la primera vez que se da esta situación, ¿no? Hemos estado en muchas ocasiones, no concretamente por accidentes, sino sí por encontrarse personas, por encontrarse mal, ¿no? Y en muchas ocasiones han sido, bueno, casos de agotamiento, golpe de calor, deshidratación, ¿no? Y todo provocado por lo mismo, ¿no? Por no tener unas buenas condiciones físicas y por ir a la sierra cuando empieza a subir, cuando se tendría que estar bajando, ¿no? Entonces, lo normal, ¿no? Y así hace la gente que tiene experiencia, es empezar temprano. Y la vuelta ya, pues, a la hora de que te coja bajando, ¿no? Sí, no, te decía que también hacer caso a la catalogación de la ruta, ¿no? Hay muchísimos lugares en internet ya donde muchas personas que realizan diferentes senderos después pues hacen un análisis exhaustivo, ¿no? De esos senderos y las catalogan según la dificultad. Hacer caso a esto porque, sobre todo para las personas que estén comenzando y que puedan no tener una bueno, pues preparación física adecuada, ¿no? Para determinados itinerarios, ¿no? Claro, tener información sobre el sendero y sobre todo eso, empezar temprano. Lleva agua y lo lógico es no buscar siempre un sendero que sea asequible a las condiciones físicas. Una persona nunca ha hecho nada, no es normal que el primer día intente subir, no sé, al Simancón, por poner un ejemplo, al Torreón y además empezar tarde. Eso es bastante probable que tenga algún problema, ¿no? Entonces, pero bueno, es tanta la gente que hay en la sierra que la verdad es que yo me imagino que habrá gente que viene y no se ha informado absolutamente de nada, ¿no? Sino que viene a un paseo por la sierra y al final termina encima del reloj, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, ¿cómo a las fuera? 4, bueno, ya digo que no son yo que me gusta ir a la sierra, aparte de las prácticas y demás, también los fines de semana en alguna ocasión salgo temprano a la sierra. Cuando vengo de vuelta, pues me encuentro gente que va empezando a subir, ¿no? Y no es lo lógico, pero bueno. Al menos ahí queda el mensaje, y bueno, pues de bastante sentido común, evidentemente, ese consejo que volvemos a subrayar. Pues lo dicho, Carlos, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, toda la información desde el Grupo de Rescate de Montaña. Gracias por habernos acompañado. Vale, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.